vida se va acabando. En tragos, en noches y copas de licor. Desesperado vivo en las cantinas, bebiendo, sufriendo, llorando. Beber y beber hasta morir.